tenemos que quedar. El barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. Ni la pala ni la caridad del cielo, ni políticos punteros, maricones traicioneros que te la quieren cobrar. Acércate a la Feria de la Economía Popular en la Plaza Solís. Este sábado 10, a partir de las 12 del mediodía hasta las 4 y media de la tarde, Feria de la Economía Popular. Y también te vas a encontrar con Sudaca Circus, que se presenta junto a Violeta Torbellino a partir de las 15 horas. Apaga la tele y venite a Plaza Solís. Volvió Pipa a FM Riachuelo. Paseos imaginarios. Entrevistaré a escritores, artistas visuales, gente de teatro, filósofos, columnista de teatro y columnista de cine. ¿Cuántas noches pasarás desesperando? Y a la hora del namorado, todos los jueves de 12 a 13 horas. Alguien te rescatará. Paseos imaginarios. Apagá la tele. Prendé la radio. FM Riachuelo 100.9. Cuando quiera yo del cielo, que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos. Mierda, mierda. La radio de tu barrio. La radio de tu barrio. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. Hola, buenos días. ¿Cómo te va? Vos que estás del otro lado, bienvenida, bienvenido a otro programa que se llama Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos junto a los y las estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque nos encanta hacer radio, pero no solamente nos encanta hacer radio, sino nos encanta que los chicos y las chicas tomen la palabra en este espacio que se llama Hora Libre. Le agradecemos, como todos los jueves, a Lucho, que está del otro lado sacándonos al aire, a Paula Salvochea, que está en la producción, a Néstor Cortés, le mandamos un beso, que es el coordinador del programa REC. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y ahora quiero que ellas y ellos se presenten. ¿Cómo les va, chicos? Todo bien, todo bien. Bueno, mi nombre es Carmela y somos todos estudiantes del Julio Cortázar, estamos en quinto año. Contale a la gente qué características tiene esta escuela Julio Cortázar, porque digo, cuando uno menciona una escuela parece ser solamente un nombre, pero tiene otras características, la Cortázar. Bueno, es una escuela que está orientada en comunicación social, así que esto de radio lo tenemos como una materia nosotros en quinto, así que estamos bastante familiarizados con esto, por suerte, con la profe Sandra. Y nada, el ambiente en sí, tipo del Cortázar, es muy lindo, es un ambiente re lindo, es un ambiente muy contenedor también por parte de los profes. Y nada, hay un centro de estudiantes también que suele estar bastante presente a veces, pero bueno, funciona y es eso, es como es muy chiquito, es como una, tipo, no sé cómo explicar. Una familia. Claro, tipo, todos nos conocemos entre todos. lindo. Es un edificio lindo, moderno, colorido, porque lo conozco, pero está bueno contárselo esto a quienes nos están escuchando. En el barrio de Flores, es esto. Sí, se me mezcla si es Flores o Floresta, pero es Flores, Flores todavía Flores. Ahí. Sí, buenísimo. Así que tienen con Sandra Bonavita, ¿no? Que es locutora y que tienen, claro, ¿cómo no van a tener radio con ella? Es la más, Sandra. Sí, y los acompañó otro profe. Sí, Horacio, que le mandamos un beso también, que sea ponérselos o si no. Sí, ¿de qué materia es Horacio también? ¿De radio? De comunicación. Da un poco de todo, Horacio. Un histórico, Horacio de la Cortázar, ¿no? También sí, como Sandra. Sí. Bueno, chicos, tenemos varias cortinas. Los chicos nos hicieron cambiar la cortina del programa. Me parece genial porque el cambio así de aire le trae un aire diferente al programa. Así que me parece que tenemos otra cortina para arrancar con lo que es el tema, ¿no? Así que vamos a poner el track 2, que es otra cortinita diferente a la que escuchábamos. Bueno, estamos conversando un poco de esta presentación de la escuela, la presentación de los chicos y las chicas. Che, estamos en quinto año. ¿Cómo impactó esto de la orientación en comunicación social para las futuras decisiones acerca de la carrera que van a seguir? A mí me cambió bastante. Yo tengo un amor por la moda muy grande, siempre lo digo. Es una carrera de las que quiero estudiar, pero también este año empezar con Sandra Radio y un montón de proyectos así, me hizo darme cuenta que también me gustaría un montón estudiar algo que tenga que ver con esto, que re disfruto mal de hablar así en la radio, de compartir. Así que cambió mi perspectiva. Sí, ¿no? ¿Y el resto? ¿Le pasó lo mismo con el tema de comunicación? Yo lo veo más como un hobby. O sea, esto de estos encuentros que de estar, venir acá, estar en una radio y hablar, me parece perfecto. No sé si tanto como un trabajo, pero como un hobby es genial. Claro. ¿Y por ahí? Yo también no lo veo mucho como un trabajo, pero porque no tengo pensado estudiar nada, principalmente. Pero también me cambió un poco el pensamiento de que me dio un poquito de ganas de estudiar periodismo deportivo y todo eso. ¿Carmela? No, a mí sí me cambió. Yo voy a estudiar como más como producción audiovisual por ese lado. Pero nada, arrancamos con Sandra y dije, no, yo quiero hacer esto. Y bueno, de hecho con Fede estamos viendo de hacer el ingreso al ISER. En locución, y que es muy difícil entrar. Sí. Pero bueno, y si no, hay otra posibilidad que es estudiar periodismo en la Universidad de Avellaneda. Sí. Y bueno, cerquita de mi casa, la Universidad pero de Avellaneda. Es por este lado. Yo ya decidí que quiero hacer esto. Bueno, viste, a veces ciertas experiencias nos cambian, nos modifican, nos van abriendo posibilidades. Che, hay otra cortina y ahora sí quiero presentar el tema que ustedes prepararon. Bueno, sí, ahora cuéntenme, ¿cuál es el tema que ustedes prepararon para hoy? Bueno, nosotros estuvimos pensando mucho en hablar sobre el arte, arte como forma de vida, como trabajo. Nada, le hicimos una entrevista a Violeta Brenner, que ella es actriz y estudiante. Así que ahora nos van a pasar la entrevista. Le preguntamos cosas como qué estudia actualmente, si le gustaría vivir del arte, cómo, si considera que es un privilegio y cuando se dio cuenta de que quería todo esto para su vida, ¿no? Antes de pasar la entrevista, les voy a preguntar a ustedes, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de elegir este tema? Cuando nos contó Sandra la idea de venir acá a hacer el programa, lo principal era no hablar de algo tipo política o algo como que estamos tipo muy acostumbrados a escuchar en la televisión o en los medios más tradicionales. Sí. O no sé, hablar sobre la educación pública, que es algo que ya se hizo, nos contaron, que por lo menos en nuestro colegio, lo hicieron bastante, entonces como una nueva propuesta. Y también un poco hablar sobre, tipo, el arte, pero no sé bien cómo explicarlo. Es como... desde otra mirada. Otra mirada y también como el prejuicio que hay hacia el arte, ajá, hacia vivir del arte. A ver, ¿por qué decís, hablas de prejuicio? Y porque siempre cuando, no sé, yo tengo en mi familia, por lo menos no pasa que hay muchos artistas, pero si no es como, sí, a mí me gustaría ser actor. Ah, bueno, pero ¿de qué vas a trabajar? Sí. Claro. O, ¿o qué vas a estudiar? Actuación. ¿Pero vas a estudiar actuación? ¿Vas a estudiar otra cosa? Como el de claro, libro también. Claro. Sí. Como si la actuación fuera un hobby y no un trabajo. Es como, bueno, ¿y trabajar de qué? Como claro, si claro, no pudiera ser actor. O actuación y cualquier otro tipo de sí, arte. ¿Alguien acá practica algún tipo de arte? ¿Hace algún tipo de arte? No sé si se practica. Bueno, ¿hace algún arte? ¿Vos? Yo hago danza clásica desde los 6 años y también hace relativamente poco empecé a actuar un poco. Ajá. Es toda una disciplina hacer este... Danza sí, clásica, es muy ¿no? complicado. Sí. Es complicado. Sí. ¿Y por qué elegiste eso de chiquitita? A mí me pasa que mi tío es bailarín, se egresó del Teatro Colón sí, y hoy en día sigue trabajando de eso, así que lo tengo muy cercano a la familia y siempre me gustó como ir a verlo o ver cosas así de danza en la tele. Me acuerdo que tenía un dibujito que sí, era una bailarina y a mí me encantaba. Siempre mi mamá siempre me cuenta que los 3 años que le digo, llévame a danza, y ya no me llevaba hasta que un día se cansó y dijo, está bien. Está bien, le hago caso a la nena. Sí, y nada, de los 6 años que nunca más paré. Genia. ¿Y vos? No, yo actualmente no estoy haciendo nada relacionado con el arte, pero estudié 6 años de comedia musical. Wow. Y después hice teatro aparte también con Fede, en el mismo lugar. Pero sí, algo que a mí también me encanta desde que soy chiquita, tipo, en mi familia de por sí el arte está muy desde siempre, no sé, tipo, yo estudié en el IVA, claro, Instituto Ocasional de claro, Arte, me egresé ahí en la primaria, entonces como que desde muy chiquita en mi casa era el arte, también mucho la música, claro, entonces como que siempre me gustó, pero bueno, ahora no estoy haciendo nada, me gustaría hacer algo, estoy viendo arrancar algo. ¿Y vos, Fede? Yo no, nada, yo juego a la pelota. ¿A vos? Porque me hacía así, digo, bueno, bueno, pero están viendo de todo. Se llama deporte, pero es todo un arte que se hace con respecto a la pelota. Che, vamos a escuchar al artista que ustedes entrevistaron, ¿les parece? Dale. Estudio actuación desde que tengo memoria, pero digamos que más o menos desde los 7 u 8 años, o antes quizás. Arranqué el año pasado a estudiar la carrera de actuación en la UNA, dejé y ahora estoy estudiando otra cosa, pero seguí formándome en talleres de actuación y trabajando en distintas obras a lo largo de este tiempo. Respecto a si me gustaría vivir del arte, sí, la verdad que me gustaría, pero de distintas formas. Como dije, estoy estudiando otra cosa que igual para mí se puede complementar también con esa parte de mi vida, pero sí, me gustaría vivir del arte trabajando desde distintos lugares, no solamente actuando, sino también escribiendo y haciendo otras cosas que forman parte del laburo quizás de alguien que se dedica al teatro, detrás de escena o adelante, y creo que también me gustaría vivir del arte en relación a que sea parte de mi vida siempre, de alguna forma u otra, y es como un proceso de constante formación. Si considero que vivir del arte es un privilegio, yo creo que sí. Creo que en realidad vivir de lo que a uno le guste hacer, ya sea cualquier cosa, es un gran privilegio. Pero igual no puedo dejar de pensar en la realidad que conozco y que veo con mi poco tiempo de experiencia que tengo en este ámbito laboral, porque la verdad que yo hablo de esto, pero todavía me falta aprender y saber muchísimo por mi entorno y por la gente que conozco que labura de eso, y porque desde chica me crié en un teatro. También entiendo que vivir del arte es un privilegio casi imposible, porque la mayoría, por lo menos de los actores o las actrices, en mi caso que yo conozco, tienen otra fuente de laburo, ya sea dar clases o laburar de cosas que no tienen nada que ver en este caso con la actuación. Obviamente hay casos en los que sí, pero creo que yo lo que noto en mis casos cercanos es que siempre hay otras salidas laborales. Desde que nací, pasé mucho tiempo en un teatro, que era el teatro de mi mamá, entonces, nada, desde chica conozco mucho del ambiente, digamos, o sobre todo escuché, miré, me divertí haciendo cosas ahí. Y bueno, y ahí como que me fui enamorando un poco. Después con el tiempo me fui dando cuenta que esas formas que yo pensaba que eran las formas en las que quería dedicarme quizás al arte no eran las únicas que me interesaban. Como que hay otras cosas que me copan y que tienen que ver también con justamente lo que decía antes, con el teatro, con la escritura, que me interesa mucho y que va transformándose. Como que esto de querer dedicarme a esto es algo que lo siento desde hace mucho tiempo, pero que sin embargo estoy segura que va a ir transformándose a lo largo del tiempo, de qué manera me relacione con el arte. Bueno, y justamente detrás del micrófono, algunas cosas que charlábamos las dijo la entrevistada de ustedes, que se llama Violeta, ¿sí? Esto de la fuerza de la familia, del acostumbramiento de la familia a que el arte sea algo absolutamente natural y normal, ¿no? Tal cual, sí. Por lo menos yo, donde me crié yo, donde mi entorno también, no fue un prejuicio al arte, pero ajá, conozco muchas familias que sí, es tipo... como que los artistas tipo se van a cagar de hambre, claro, o que el teatro independiente capaz va, tipo, yo hablo puntualmente del teatro, pero aplica para cualquier rama del arte también. Eso, como que no es un trabajo, que estudia otra cosa mejor para tenerte la plata asegurada. Es como un poco también tipo lo que decía Viole, para mí también es un privilegio poder vivir de lo que te gusta y lo que querés. Sí, y lo es que como lo ideal. Toda tu vida. Claro, aunque ganes mucho o ganes poco, es lo que te gusta y así vas a ser feliz toda tu vida. Pero además, si nos cagamos de hambre, pero felices, siempre van a haber salidas. Sí, obvio. O sea, esa es una mirada adolescente. Puede ser. No, obvio, pero digo, yo creo que siempre van a haber salidas de hacer algo que te gusta. Como que se le puede encontrar la vuelta, entonces... Nada, siempre hay una solución también. No, también hablábamos que a veces, no, tal vez, no sé, no es ser el actor o la actriz famosísima, sino que también hay otras salidas laborales, hay otros tipos de alternativas, haciendo, digo, actriz, actor, puede ser cualquier rama de la, digamos, del arte, ¿no? Esto de que tal vez haya incluso actividades paralelas a la actividad artística, que también valen, cuentan como una forma de hacer arte porque todo se trabaja en conjunto, ¿no? Nada, ¿y cuál es la experiencia tuya que es está ligada a vos, Violeta? No, compartimos el apellido nada más. Pero conocés a la familia. No. Ah, era chiste, me mintieron fuera del micrófono. No, eso no va, porque yo lo tomo como una información cierta, ¿sí? Es una amiga de Federica nada más. Sí. Hace teatro conmigo y yo empecé a hacer teatro con su mamá. Ajá. Por eso. Bueno. Bueno, ¿nos queda algo más en este bloque, chicos, que les gustaría comentar sobre algunas cuestiones? No. Bueno, ustedes. Entonces podemos escuchar un tema musical que prepararon ustedes. Dale. Un temón. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión. Busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo irreal cuando es con vos. Siento todo irreal. Sofocado por el sueño y la presión, we'll be right back. llenas de ansiedad. Estos chicos retro, porque estoy escuchando todo lo que escuchaba cuando tenía la edad de ustedes, che. Bueno, segundo bloque en Hora Libre y nos acompaña, ¿tu nombre? Antonella. Antonella, que ingresó a formar parte de este grupo del bloque número 2. Bueno, ustedes tienen una entrevista. Nosotros ahora vamos en este bloque a hablar un poco de arte, formación y salida laboral, ¿es así? Exactamente. Así que me presentan al entrevistado. Bueno, yo te lo presento. Dale. Él es Mateo Guzmán, mi hermano. Ajá. Es actor y bueno, vos presentarte también, si querés. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bienvenido, Mateo. Muchas gracias, muchas gracias. Así que, bueno, ¿por qué lo convocaron a Mateo? ¿Sí? Un poco también como para hablar sobre la educación. Uh-huh. Mate estudia en una universidad pública, en la IMAD, y un poco que nos cuente lo que es estar en una educación pública justo con este gobierno de la ciudad que tenemos. Y nada, un poco también sobre su carrera, cómo decidió ser actor. Bueno, ¿por dónde arrancamos, Mateo? ¿Qué nos querés contar? Por donde ustedes quieran, por donde ustedes me digan. Si quieren, por la educación. Bueno, dale. Bueno, sí, yo estudio en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, en la IMAD. Este año fue un año complicado en sentido de lucha, muchos derechos que no se están cumpliendo por parte del gobierno de la ciudad. Los nombres de los culpables están, Alejandro Casavalle es uno. Básicamente lo que pasa es que hay una realidad hoy en día de que esto que se hablaban antes, que lo dijeron, que eso me resonó un montón a mí. El hecho de sos actor, entonces te vas a morir de hambre. Claro, o sea, sos actor, sos te famoso. Vas a morir de hambre, o sos famoso y la pegás, o te vas a morir de hambre. Y la verdad que no es así, o sea, yo creo que la carrera que tenemos nosotros los artistas es súper digna y es una carrera hermosa, porque representar desde el lado del arte siempre es mucho más lindo y siempre es mucho más sano, creo yo. Y bueno, y este año en la EMAD sí hubo situaciones en particulares. No sé, una que se me viene a la cabeza ahora es que pasaba que no funcionaban los baños de una de las sedes de Parque Avellaneda, que es la sede de formación del actor en espacios abiertos. Uh-huh. Y era salir a marchar todo el tiempo, era salir a marchar porque no escuchan. Y tuvimos que empapelar todo el colegio y tuvimos que armar una reunión. ¿Cuáles serían exactamente los reclamos que tienen ustedes como estudiantes? Y hoy en día la titularización docente. Uh-huh. Nos parece súper importante. Los docentes no están titularizados en cada uno de sus cargos. O sea, todo el tiempo es renovar. Y la verdad que es súper súper feo, sino también para el docente, porque se queda sin trabajo. Uh-huh. Ya por un lado. ¿Y a ustedes cómo les impacta eso? Y no es lindo. No es lindo porque, porque una persona que se formó también y no solamente estudió, sino que también aprendió trabajando, se queda sin trabajo en un lugar enseñando y aparte dando su punto de vista, se queda sin trabajo en un lugar donde es todo ahí, todo se respira arte ahí. Mm. Entonces como que no está bueno. No está bueno ni para ellos ni tampoco para su vida, porque quedarse sin trabajo creo que hoy en día acá es lo peor. Sí, a nadie les... Es muy tremendo eso, sí, es una realidad. Bueno, también tipo nosotros estando también en un secundario público. Uh-huh. Son tipo reclamos que mismo nosotros tenemos también como estudiantes, que bueno, nosotros justamente el año pasado hicimos un pernocte en reclamos por las viandas. Sí. Que nos trae el gobierno de la ciudad, que destina 30 pesos aproximadamente en cada vianda y no eran suficientes. Uh-huh. Y también por nuestros docentes, que es muy loco también que digan que tipo la educación es su prioridad, cuando todos los que estamos acá sabemos que no es la prioridad no. del gobierno de la ciudad. Uh-huh. La educación, Pero bueno, es tremendo, la verdad. Y sí, comparto un montón lo que dijo Mate, lo de los docentes, que ahora, sin trabajo, y quedarse ahora es un desastre. Pero bueno, como se puede. Antes de mandar la tanda, me gustaría hacerte una pregunta, porque la verdad que siempre tuve la duda, y lo voy a hacer yo. ¿Cómo es la formación de un actor? ¿Cómo se organiza esto? Porque uno puede imaginarse cómo es la formación de otro tipo de carreras, pero ¿cuáles son las materias a través de las cuales se forman los actores y actrices? Bueno, yo creo que hay dos puntos particulares para lo que es la formación y para lo que un actor aprende, cómo y qué herramientas adquiere a raíz de la facultad. Es muy importante, creo yo. Porque adquirís herramientas para ponerlas en juego estando ahí en el espacio, estando ahí en el escenario, estando ahí en el cine, en donde sea. Pero también yo tenía esa idea antes de que solamente si estudiás vas a ser un gran actor. ¿Entendés? Y no, o sea, yo creo que aprendí mucho también este último año, que no solamente se aprende estudiando y formándote en una carrera de formación del actor, actriz profesional, sino que también se aprende trabajando, creo yo. Yo, ponele, tuve la oportunidad de esta temporada de irme a hacer infantiles a la costa. Ah, mirá qué interesante. Hacer teatro independiente. Sí. Y de ahí vos ves las dos caras de la moneda. Es como que vos ves el lado de que ahí vos tenés que salir a volantear, vos armás la escenografía, vos tenés que arreglar tu vestuario si se rompen. O sea, no hay nadie atrás que una productora gigante que te está bancando y te vende las entradas por vos. Es todo el trabajo ahí, a puro pulmón. Y también está la otra cara, que bueno, nada, si te da una situación de trabajo importante en un teatro donde, qué sé yo, no sé, las entradas te las paga una productora, te cubren todo, vos solamente tenés que ir ensayar y poner el cuerpo después de las funciones, obvio, eso también está bueno, pero está bueno mirar las dos caras de la moneda, y creo que ahí es donde uno también se forma. No solamente se forma como actor en la facultad, sino también trabajando, porque ya como adquirís herramientas de una cierta cabeza, que ya podés como entrarte en lugares donde no conocías. Yo no conocía esa parte y era como, wow, esta parte, bueno, está bueno ir por acá también. ¿Te puedo hacer una pregunta yo que me surge ahora? ¿En qué momento hiciste el clic vos para decir, bueno, me quiero dedicar a esto, quiero que mi vida forme parte el arte y forme parte, ser actor y etcétera? Vamos a hacer como en la tele. Hacemos una pausa y después Mateo va a contestar tu pregunta. Dale. Dale. Amigo, se me rompió la computadora y estoy averiguando para comprar una nueva, pero están carísimas. Yo conozco un grupo de personas que reciclan computadoras de todo tipo, las renuevan y las venden baratas. ¿Pero a cuánto? No sé si me alcanza para comprar una. Tranqui, compa, son precios de la economía popular. En la Cooperativa Tecnológica Fray Luis Beltrán podés conseguir tu computadora a precios populares. Estamos en Suárez 421 La Boca. Comunicate por WhatsApp al 1164110341 o en nuestras redes Instagram y Facebook como Cooperativa Fray Luis Beltrán. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Seguimos en Hora Libre en el Barrio. Estamos con los y las estudiantes de la Escuela Julio Cortázar, el quinto primera. Y bueno, estamos entrevistando, porque estamos hablando de arte, ¿a quién? A Mateo Guzmán, actor. Bueno, y había quedado una pregunta pendiente, o dos preguntas pendientes. Dale, arranca. Bueno, repito la pregunta. Sí. Bien, mi pregunta era, ¿en qué momento vos pudiste hacer el clic y decir, bueno, quiero que el arte me acompañe, no solo en mi vida, sino también dedicarme a esto y poder, llevar mi vida adelante con el arte acompañándome constantemente? Bueno, para hacer el clic para dedicarme y decir que yo quería ser actor fue en la pandemia. Yo en la pandemia estuve muy parado. Yo ese año perdí mi último año de secundaria. Entonces fue todo una frenada que no hacía nada de mi vida. Entonces me quise meter a estudiar una carrera. Duré dos Zoom y dije, esto no es por acá, no me gusta. Entonces, ¿qué lado me gusta? Y todo el mundo me decía, che, siempre te gusta eso de pararte, hacerte reír, te gusta como que sos medio un personaje, ¿viste? Y ahí yo dije, bueno, a ver, vamos a probar qué onda, a ver, el lado del teatro, el lado de ser actor. Y bueno, me pasó mucho que yo en el Cortázar hacía mucho teatro, a mí me gustaba la materia de teatro, siempre estaba metido ahí. Y de ahí me encuentro con la EMAD, que yo siento que como la EMAD me salva a mí de ese pozo. Y cuando a mí me salva la EMAD, es como que empecé a ir al curso de ingreso y dije, bueno, a ver qué onda esto, voy a hacerlo porque, a ver. Y fui quedando y bueno, acá hay algo que me está llamando la atención. Entonces, ahí entré a la carrera y empecé a actuar y al mismo tiempo ahora estoy trabajando de eso. Por eso algo que volviendo a tocar un tema que estaba antes, ahora poner yo estoy haciendo un trabajo súper profesional en el que va a estar en el Teatro El Vitral, por si tienen ganas de venir. Muy bien, pasa el chivo. Conocidos por error en el Teatro El Vitral todos los sábados de junio y julio a las 22 horas. Y eso que es, bueno, si sos actor te vas a morir de hambre, no sé qué, es mentira. O sea, es mentira, de esto se puede vivir, depende de la visión que cada uno tenga sobre esta profesión, sobre lo que es el teatro. Entonces, yo decía, bueno, capaz tengo que esperar los 4 años a terminar la carrera y ahí recién empecé a trabajar y no. Claro, y como que tocaste un tema muy importante porque la incertidumbre, el miedo de lo que saliera del secundario, que a nosotros hoy en día nos interpela un montón, esto también de decir, ¿no? Yo tengo miedo, o sea, yo quiero ser actriz o quiero ser actor, pero tengo miedo porque no sé si me voy a caer de hambre, que es lo que me dicen todos, tengo miedo porque mira, sí, se me ríen en la cara, porque son un montón de miedos, un montón de cosas que te van pasando por la cabeza y digo, ¿qué le dirías hoy al pibe o la piba que quiere ser actriz o actor? ¿Qué opinarías vos de eso y qué le dirías si lo tuvieras al frente? Yo lo único que en ese sentido opino y creo que puedo decir es que vaya para adelante, que luche por eso, si realmente le gusta, si realmente se quiere dedicar a esto, que lo haga, porque hay salida. Al principio, sí, obvio, siendo actor independiente hay que rebuscársela y ver por dónde entras. Pero la realidad es que es depende justamente, como te digo, de la visión de cada uno. O sea, yo la verdad que desde el día uno que yo dije yo quiero ser actor, soy actor. O sea, no es que quiero, o sea, soy actor, estoy adquiriendo herramientas en una facultad para poder ponerlas en juego. Yo digo, ya nací actor, pero yo agarro y digo, yo me voy a dedicar 100% a esto y yo sé que voy a vivir de esto. Entonces yo lo que quiero es comerme el mundo. Estar acá, estar allá, en donde sea. Es lo único que a mí me importa. Entonces yo lo que le digo a las pibes es que se vayan para adelante y lo luchen, porque está bueno de verdad. Está bueno de verdad y es una carrera hermosa, es una profesión hermosa. Se encuentra mucho ahí, se encuentra mucho sentimiento, mucha cosa personal también con el teatro. Entonces está bueno. Yo la verdad que para mí es súper, súper lindo. Siempre lo recomiendo. Bueno, estamos entrevistando entonces a Mateo, que se llama Mateo Guzmán Pineda. Vamos a decir todo el nombre, porque es un actor, te tiene que quedar en la cabeza, tal vez lo veas en muchos otros lugares. Si no se enoja, si no decimos Pineda, claro, mamá. Sí. ¿Ah, sí? Se enoja, sí. Ah, bueno. Bueno. Sí. ¿Nombre artístico también coincide con el nombre real? Mi nombre artístico era cuando yo en su momento hacía música, pero, o sea, no, en la gráfica de la obra dice Mateo Guzmán. El nombre Pineda. Artístico. Ah, bueno, no. Está bien. No, porque a veces, viste, los nombres muy largos te cuestan recordarlos, entonces por eso pregunto. ¿Alguna pregunta más para el actor? Bueno, varias. Primero, preguntarte, ¿no? Creo que lo dijiste igual. Pero, ¿cómo es esa cosa que muchos dicen que si no terminás la carrera no sos actor? Y vos dijiste eso, que actor sos desde el primer día, digamos. No, bueno, termino la carrera, listo, soy actor. Como que mientras haces la carrera también puedes actuar, digamos, ¿no? A ver, eso que dije antes, sí. O sea, yo es lo que pienso. Yo estoy en una facultad, en una carrera que se llama Formación del Actor-Actriz. Pero mi punto de vista a eso es que yo ahí adentro estoy adquiriendo herramientas para poder ponerlas en juego con el cuerpo arriba del escenario, o ya sea en el cine o en cualquier lado donde me toque a mí trabajar. Yo ya soy actor, yo ya nací actor. Entonces yo creo que desde ese lado, no, por eso no me gusta la palabra me estoy formando porque quiero ser actor o porque voy a ser actor. No, actor ya sos. Sos artista. O sea, el artista está ahí. Lo único que falta es un poco más de creérsela un poco más. Más herramientas, digamos. Sí, no sé si herramientas, pero las herramientas ayudan muchísimo. Y eso no me cabe ninguna duda, porque yo la verdad que no me arrepiento de estar en la facultad donde estoy. Y estoy súper contento. Claro. No, digo, como todo en la vida, como que te encontrás con un montón. Ahora también me está surgiendo otra pregunta. Te encontrás con un montón de opiniones y nada, y algunas no son tan buenas, algunas son negativas, porque surge y porque la gente es así. Digo, ¿cómo vos llevas las opiniones adelante? ¿Cómo seguís con tu carrera y cómo tratás de no darle bola? ¿O qué haces con esas opiniones? Digo, que hablen. A mí, la verdad, que me vengan a decir yo. No sé qué, esto que ay, sos actor, no sé qué, que me hagan un chiste, que me burlen, por eso, que hablen. Yo la verdad que soy feliz con lo que hago, y eso es lo único que digo, que la gente que justamente les dicen las cosas, no tenés que hacer esto porque no te va a servir, no sé qué, la verdad que no les creo nada, y es hacer oídos sordos, seguir enfocado en lo que vos hacés, porque a raíz de eso y de todo eso que te nutre también, de todo lo negativo, ahí también se va a llegar arriba. Claro, vos te tuviste que encontrar, siento, ¿no? Pregunto, te tuviste que encontrar con situaciones en las que quizás gente con renombre venga a bajarte línea, a decirte, vos tenés que hacer esto porque yo soy tal persona. Digo, ¿surgió esto o te pasó? Bueno, a mí particularmente no me pasó eso con gente de renombre y con otro tipo de, o sea, tipo con actores más consagrados. Pero la realidad es que seguramente pasa y pasó, obvio, pero a mí no me pasó, y si me llega a pasar, la verdad que no. No voy a hacerle caso. Bien. Interesante la entrevista a Mateo. Te vamos a estar siguiendo. Dale. Me parece, por acá. Sí, bueno, dale. Conocidos por error, acuérdense. En el Teatro El Vitral, 22 horas, todos los sábados de julio y de junio. Genial. Bien, hacemos una pausa musical y luego seguimos con el último blog de Hora Libre. Thank you.

particularmente, ¿no? Es como que siempre a la pintura la cargo como de buena vibra. Me ha servido, por ejemplo, para investigar algo de mi historia. Hubo momentos de mi producción en donde trabajé con la figura de las abuelas, porque además habían, me decían que tenía los ojos muy parecidos a determinada abuela y que esto, que lo otro. E hice un viaje, conocí la ciudad donde nació mi abuela paterna, ¿no? Y hubo ahí como una cuestión en donde, por lo pronto, la producción artística estaba como más ligada a una idea de investigación también personal. Pero sí, por ejemplo, el tema de la escritura, en mis momentos así un poco más complicados o cuando tengo ciertos sentimientos de tristeza o de congoja o de alguna situación que me provocó dolor, sobre todo, ese sí es el momento en donde, y que disfruto muchísimo, o sea, cuando sentarme en la computadora y agarrar el teclado es como empezar a tocar el piano, que lo toco poco y mal, pero esa sensación de los dedos también yendo por el teclado y empezar a ver que da forma a algo que te está pasando y que sentís y que sería como dibujar con palabras también. Arrancó más rápido esta vuelta, ¿no? Sí, re. Bueno, chicos, unas reflexiones sobre esto que estuvimos escuchando, sobre lo que fuimos transitando a lo largo del programa. Bueno, yo hablo por mí, creo que también por ustedes. Al ser adolescentes en una pandemia, por lo menos yo estaba cumpliendo los 15 en la pandemia. ¡Wow! ¿Tú también? Yo también. Tremendo. Un poco el arte nos salvó a todos, el escuchar música, y nos sigue salvando, tipo, no solo en la pandemia, sino ahora también. Un poco lo que decía Mate, es como en la pandemia hicimos todos un clic, o por lo menos yo. Y nada, eso de que el arte, estudies o no, siempre te va a salvar, siento yo, escuchando, no sé, a tu artista favorito, viendo una película que te gusta, yendo al teatro, bailando, cantando, como sea, siempre te va a salvar. O por lo menos a mí me salva mucho la música, por ejemplo, el arte, el teatro. Y bueno, eso quería nombrar. ¿Para el resto? Claro, yo creo que el arte es como una gran compañía, o sea, siguiendo un poco lo que dijo Carmi, que ya la hizo completa, pero es como una gran compañía, es una compañera. La música, nada, o sea, hay gente que hoy en día y que todo el tiempo te dice que la música lo salva o que lo salvó de alguna situación muy dolorosa. Entonces, como que la gente que critica el arte quizás no entiende que hay gente que lo toma desde otro lado y que lo toma más personal. Y nada, y está buenísimo que así sea y que quizás estás aburrido y ves una película o quizás estás triste y te pones una canción que te gusta. Entonces, como, nada, ir retomando esta idea de que el arte, perdón por la palabra, pero no es cualquier cosa, no es una boludez y que nada, y está buenísimo que nos acompañe. Uh-huh. Yo quiero decir una frase que dijo nuestro profesor Horacio, le mandamos un saludo, que dijo una vez, que dijo... la música me salvó la vida y el cine las ganas de vivirla. Me dio ganas de vivir la vida. Ah, mirá vos qué lindo. Bien. Te amamos, Horacio. ¿El resto? ¿Algo más que queda para reflexionar? Bueno, nos guste o no, porque hay muchas personas que dicen, no, mirá, a mí el arte no me gusta. Y puede que no te guste, pero te interpela. Y está en todo nuestro alrededor. Vos estás viendo una película... Y te guste o no, en algún momento hacen una referencia a, capaz, no sé, una historia de cine viejo, o te tiran alguna pista linda. A lo que voy con esto es que el arte es para todos. Te guste o no, está en todos lados. Incluso cuando salís a la calle, cuando ves un barcito que tiene una pintura, los grafitis de la calle. Para mí no existe el arte, no me gusta. Porque el arte, si escuchás música, ya te gusta el arte. Sí, así que... Para mí no existe esa palabra, esa frase en realidad de el arte no me gusta. Ah, claro, claro, claro. ¿Quién no escuchó un tema y se conmovió? ¿Quién no le gusta ese tema que cuando se lo escucha, bueno? Sí, o una película. Claro, una película. Si me das una serie y decís tu serie favorita, te gusta el arte y decís. Tal cual, Como lo lindo también de uno poder expresar a través del arte. Nosotros estamos siendo oyentes o estamos desde el lado de ver y consumir arte, pero el también poder uno sacar todo lo que tiene adentro a través de una canción, a través de escribir, a través de contar algo o de contarlo de cierta forma. Entonces, el arte también que nos sirva como modo de poder expresarnos, de poder sacar todo lo que tenemos adentro, todo ese potencial o lo que sentimos, también está buenísimo. Entonces, verlo desde los dos lados. Bueno, de hecho, en la arteterapia no solamente se trabaja con materiales plásticos, sino que existe la musicoterapia, la danzaterapia, y también, si no me equivoco, hay como una mezcla entre el teatro, drama-teatro, no... Dramaterapia se llama. Y de hecho hay hasta con escritura, terapia con escritura, que era lo que vos mencionabas. Y ahí es donde vuelvo a lo mismo, el arte nos interpela a todos y nos puede ayudar a todos. Saludos, porque ya nos estamos yendo. Un saludo a Diego Marranti, porque la otra vez se enojó porque no lo nombramos a él en un acto en la escuela, así que lo vamos a nombrar ahora. Un beso, Diego. Director del colegio, Diego Marranti, le mandamos un saludo. El compañero Diego, a Ceci, que también nos está escuchando. Y bueno, a todos los que nos estén escuchando de la escuela, les mandamos un beso enorme. Roxy, que nos diste una mano muy grande con la ayuda para tratar este tema de terapia. Y a Viole Brenner también, que no la nombré. Bueno, y nosotros nos estamos yendo. No sé si querés poner el último tema para que me despida. Ahí, nos vamos con Charlie. Acordate de quedarte enganchado, enganchada, ahora que llega Paseos Imaginarios y... A las 2 de la tarde llega Hora Libre, turno tarde. Chau, chau. Chau. Chau. Adiós.